Lección de perdón. Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo, toda por la envidia que le tuvo al ver el éxito que éste había alcanzado. Tiempo después, se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese gran amigo y visitó a un hombre muy sabio a quien le dijo: «Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo?». A lo que el hombre respondió: «Bueno, toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una en cada lugar donde tú vayas». El hombre, muy contento por aquello tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un día las había soltado todas. Volvió donde el sabio y le dijo: «Ya he terminado». A lo que el sabio le contestó: «Esa es la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas». El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba, y no pudo juntar casi ninguna. Al volver, el hombre sabio le dijo: «Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, asimismo, el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Por lo cual, el perdón es lo único que hará que tu saco se llene de plumas nuevamente». Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Martin Luther King.